Amarillo. Amarillo. El río más temido de China se llama Amarillo por la locura de un dragón o por la locura humana. Antes de que China fuera China, el dragón Cao Fu intentó atravesar el cielo montado en uno de los 10 soles que por entonces había. Al mediodía ya no pudo soportar ese fuego. Incendiado de sol, loco de sed, el dragón se dejó caer sobre el primer río que vio. Desde las alturas se desplomó hasta el fondo y bebió toda el agua hasta la última gota, y donde el río había estado no quedó más que un largo lecho de barro a manto. Hay quienes dicen que esta versión no es seria, y dicen que está históricamente comprobado que el río Amarillo se llama así desde hace unos 2000 años, cuando fueron asesinados los bosques vecinos que lo defendían de las avalanchas de nieve, barro y basura. Y entonces el río, que había sido verde como el jade, perdió su color y ganó su nombre. Y con el paso del tiempo, las cosas fueron empeorando hasta que el río se convirtió en una gran cloaca. En 1980, 400 delfines vivían allí. En el año 2004 quedaba uno. No duró mucho. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Thank you.